razones para que la causa pase a la justicia federal. Mire, yo en realidad no sé cuál sería, digamos, la razón para que sea un caso federal. En principio, usted sabe que el Código Penal establece que el juez competente es el lugar donde se cometió el hecho, que es un delito ordinario, ¿no? ¿No es cierto? Un delito común, estamos hablando de un homicidio, y el lugar donde ocurrió el hecho es en Calafate, con lo cual no, nada le indica a mí que deba actuar la justicia federal. Tampoco me lo han pedido en el expediente, para que yo evalúe los argumentos, ¿no es cierto?, para que vaya la justicia federal. El magistrado dijo que por el testimonio de uno de los cuatro detenidos, que habría tenido una posible amistad o relación íntima con Gutiérrez, se pudo encontrar el cuerpo. Denegué la excarcelación pedida por los defensores y a partir de, digamos, yo de la indagatoria tengo 10 días para resolver la situación procesal de estas cuatro personas. Los cuatro ya declararon. Uno declaró y los otros tres se negaron. Buenos Aires. Prorrogan las licencias de conducir con vencimiento entre febrero pasado y agosto. El gobierno bonaerense así lo dispuso ante la extensión del aislamiento por la pandemia al adherir a la resolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, instó a los centros emisores de licencias de los distritos del AMBA a suspender de manera preventiva y con carácter excepcional la atención al público y el otorgamiento de licencias de conducir hasta el día 17 de julio. Más información en tela.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso a tu disposición herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia. La epidemias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO en Cuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO en Cuba. CESO en Cuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Y 17 minutos, 6 grados 3 la actual, 13 de máxima, Manu Rivas para hoy. Fresquito está el invierno y lógico, ¿no? Así es. Sí, ahora sí. Nos vamos a fijar qué temperatura tenemos en Capilla del Monte. Así, desde acá, desde Buenos Aires, le decimos qué temperatura tienen ellos allá. ¿Cómo que? Bien porteña la cosa, ¿no? Vamos con música, ¿le parece? ¿O tenemos mensajes? Porque al 11-50-12-35-89 se comunican oyentes y oyentas, si se me permite. Como usted quiera, Molinari. Sí, vamos con mensaje, dale. Muy bien, tenemos mensajes que nos llegan. Por ejemplo, el Cacho. Cacho Fe se comunica mediante un audio que todavía no escuché, pero le mandamos un saludo grande. Y le decimos que cuando es comunicación interna así, escriban, que me es más fácil a mí, como es, que me llegue el mensaje, ¿no? Luis Lobo también dice, buen día, Lucas, Manu, Úrsula, Aira. Escuchando la radio, muy buenas las notas. Buena semana para todos y todas. Saludos y abrazos, Luis, de Valentín Alsina. Sí. Viste que Rico, Aldo Rico decía, la duda es la jactancia de los intelectuales, ¿no? Uh-huh. Decía así, con esa cuestión de Marcial. Sí, Marcial, o decir, mira qué bruto que soy, ¿no? en realidad había un pensador que es el que creó, ¿no?, el racionalismo, Descartes, que decía, pienso luego existo, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que pensar, ¿no? Bueno, lo que le pasó con la bonaerense es que no pensó, exacto, no dudó. Y bueno, se lo fumaron en pipa, como decía Rajendorfer. En Capilla del Monte está haciendo, a ver, 2 grados, pero bajo cero, dice acá. Yo no sé si está bien o mal. Yo digo, este es el servicio meteorológico, es la página oficial del gobierno. Dice menos 2.6, mamá, qué frío. Porque, bueno, estamos ya en invierno y, bueno, también con una máxima parecida a nosotros. Así que, bueno, un abrazo grande para una radio, muchas voces que siguen la pelea de obtener la licencia. Ahí seguimos con el tema Ente Nacional de Comunicaciones. Vayan a buscar el papelito para que sea finalmente una radio legal. Un abrazo grande para Laura, para Fede, para Agustín, para todo ese equipazo que retransmite Punto de Partida en Capilla, en Córdoba. Le mandamos un saludo muy grande a Mario Sadras, que se comunica vía WhatsApp y dice: buenas y buena semana. Muy buenas y buena semana para vos también. Y ahora sí, vamos con música. Habiendo 2 grados bajo cero en Capilla del Monte, 13 grados acá en capital. No, acá tenemos 6.8, 5.4 de sensación térmica. ¿6.8 ahora? Porque el viento sopla del sur, Manu. Y bueno, lógico, está bien. Es el viento frío, vamos a decir, ¿no? Así que está soplando y se notó ya la mañana. Qué luna hermosa antes de que salga el sol. Venía caminando por Avenida Patricio, cagado de frío, si se me permite el desliz. Y mirando la luna, hermosa, preciosa. Yo ya me puse la campera de invierno. ¿Cuál es su campera de invierno? ¿La de cuero? No, la verde. Ah, esa es de invierno, en serio, es como una carpita, ¿no? Esa es una carpita, así que bueno. Vine bien abrigado, caminando, tranquilo, muy poca gente en la calle, Manu. Sí, se nota que hubo un cambio, digamos que no me gusta decirle recrudecimiento, sino un, ¿cómo se podría decir? De la cuarentena. Sí, a ver, un control mayor. Ayer también lo decía Alberto Fernández, que la evaluación en todo el área del conurbano y la ciudad de Buenos Aires es positiva. Esto hay que bancarlo hasta el 17 de julio. Se prevé que pueda haber cierta flexibilización después del 17 de julio. Yo igualmente creo que esto, hasta que no termine el invierno, digamos, no va a lograrse esa nueva normalidad. Te cuento que la tapa de Clarín del día de hoy está lo que ocurrió en Inglaterra, que salieron a los bares, que hablan de nuevo la nueva normalidad, y como que ahí está todo bien. ¿Vos ves la foto? Están todos los ingleses, los británicos, en los bares, pero lleno de gente. Abrieron los pubs y explotó Londres, es el título. Yo creo que acá van a haber rebrotes, sinceramente. Digamos, no es que le estoy diciendo que pase eso, pero claro, realmente... No es un deseo, sino un análisis. Claro, no hay nadie con barbijo, o sea, es como que... ojo con qué portal estás mirando, porque ojo con las fotos también, muchas veces... No, esto es la tapa de Clarín del día de hoy, Manu. Ajá. Dice, a full, después de más de 3 meses de aislamiento, la situación se fue de control. Y sin barbijo, nada, tomando cerveza, así a lo inglés. La capital británica estrenó otra fase de la nueva normalidad, entre comillas, con bares reabiertos y fiestas privadas, pero la situación se desbordó y hubo desmanes. Claro, imagínate ya. Viste que siempre dicen, estornuda uno y se agarran a pilla, ¿no? Con el coronavirus. Hay temor ahora por un rebrote de los contagios. No, la foto vos ves y está lleno. Full. Y parece que anduvieron a los botellazos los muchachos ahí de... Me pregunto acá en Buenos Aires qué pasaría si abriéramos los bares y la vida nocturna. No sé si no tendríamos una escena parecida. Bueno, por eso. Es toda una discusión, ¿eh? De cómo... Va a haber que reabrir y cómo el Estado va a tener que también ir dando el marco. Yo creo que hasta ahora, a nivel social en la Argentina, tenemos que estar muy conformes. Tal cual. Muy conformes de cómo colectivamente estamos sobrellevando esto, porque hay sobre todo en los barrios mucha ayuda, mucha militancia. Algo parecido, el otro día charlaba con Facundo Arguintegui, que él está en Herli, y me decía... mirá, esto es como el 2001, que mucho piberío se empezó a sumar a la militancia social, sobre todo en un primer momento, después también en algunos política, pero en las ollas populares, es decir, están pasando muchas cosas buenas. Después las malas también las vamos contando, desde la represión en Mendoza a laburantes que cobran 10.000 pesos, 8.000 pesos, hasta bueno, el fin de semana la Villa 21-24 siguió con los cortes de luz. Hubo 17 manzanas sin luz y continuaban todavía el fin de semana, 4 o 5 manzanas, y todo esto tiene una explicación desde cómo Edesur calcula que esos cortes existan. Entonces, está lo negativo, bien, que hay que denunciarlo, pero también está lo positivo. Hay que ir haciendo, digamos, me parece una comunicación de las dos cosas, Manu, uh-huh. como para no caer en un pesimismo. Yo soy optimista, creo que pese a que se le pague a estos buitres la deuda externa, hay mucha riqueza en la Argentina para poder vivir bien. Uh-huh. El buen vivir del cual en instantes vamos a hablar. Vamos con música, y siendo que veníamos escuchando a Pampillón, después escuchamos al gran Vitico, no nos queda, es como eso, ese dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma. Bueno, todos los caminos conducen a dónde, a Riff, ¿no? Estábamos escuchando un poco de hard rock nacional, un poco también de heavy metal en el caso de Riff, y vamos a escuchar en su formación, esta es la formación de Riff, tengo entendido, acá me podrá ayudar Cacho, ¿eh? Pero año 82 salía el disco Contenidos, tenía Papo en la voz y en guitarra, el Bob Serafine en la guitarra rítmica, Vitico en el bajo y en la voz, y el Michel Peyronel en batería y voz. Digo, me parece que era la formación de Riff, y lo vamos a escuchar con un tema que viene a cuento. 1982 es esto, ¿eh? Duro invierno. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.